Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club con el Gran Premio de Inglaterra de Superbikes en el circuito de Donington Park. En la primera carrera, BMW firmó un doblete histórico gracias a Marco Melandri y Leon Haslam, que dominaron una carrera en la que Tom Sykes completó el podio. Por detrás terminaron Jonathan Rea y el líder del campeonato, el italiano Max Biaggi, mientras que el actual campeón del mundo, Carlos Checa, fue sexto a 4 segundos del ganador. En la segunda manga, el vencedor fue Jonathan Rea, con Max Biaggi y Tom Sykes completando el podio. Por su parte, Carlos Checa sufrió una caída nada más comenzar esa segunda manga. Estos dos resultados del Toro han hecho que haya caído del segundo al cuarto puesto de la general. El Mundial de Superbikes, tras la carrera de Donington, queda así. Primero, Max Biaggi, 128,5 puntos. Segundo, Tom Sykes, 123,5 puntos. Tercero, Jonathan Rea, 108 puntos. Cuarto, Carlos Checa, 105,5 puntos. Y quinto, Marco Melandri, 97,5 puntos. La siguiente cita del Mundial de Superbikes se disputará del 26 al 28 de mayo en el Miller Motorsport Park, en la localidad estadounidense de Toele, en el estado de Utah. En Paddock Club estaremos la próxima semana con el Gran Premio de Francia de MotoGP. Un saludo.